Bien, señoras, señores, seguimos con más de La Rayuela. Y como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Nidia Arrobo. Nidia Arrobo viene como vocera de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Monseñor Leonidas Proaño. Y bueno, nosotros atentos realmente a lo que está sucediendo desde este espacio tan especial. Lo hemos invitado para compartir este homenaje, ¿no? Este homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, el taitiku de todos, 111 años de su nacimiento. Entonces la hemos invitado a Nidia para que, en primer lugar, recordemos un poquito el perfil de Monseñor Leonidas Proaño y su trascendencia en el tiempo. Y luego, por supuesto, ya para finalizar nuestra conversación, le solicitamos pues que nos cuente qué va a suceder el día viernes 27 de enero a las 17 horas, precisamente como homenaje a Taitiku de todos. Nidia, buenos días, siempre bienvenida, un gran abrazo, te escuchamos. Muchísimas gracias a ti, en una forma especial, Beatriz, al programa La Rayuela de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre están atentos y nos están dando la posibilidad de ampliar, de presentar también nuestra voz a toda la ciudadanía y radioaudiencia de esta radio. En realidad, estamos por celebrar el 111 aniversario del nacimiento de Monseñor Proaño y le hemos puesto el taitiku de todos porque en realidad lo es. Y para en quichua, digamos, los quichua hablantes, taitiku tiene una expresión de una ternura, de una cercanía, de una filiación muy grande, porque en realidad eso es lo que es Monseñor. Y eso, ese ser taitiku lo desarrolló a lo largo de su vida también sin sentirse superior a los demás, sino uno, en una cercanía total. Cuando nosotros presentamos Pucaruna, ese homenaje a Monseñor Proaño en esa sinfonía multifacética para celebrar los 25 años de su partida, allí decíamos que una magnífica luz se proyectó para el Ecuador y para el continente, para el mundo, el 29 de enero de 1910, precisamente cuando Monseñor Proaño vio la luz. Y decimos, él vio la luz, pero nació una luz potente que fue creciendo. Porque si algo es Monseñor Proaño, es ejemplo de coherencia y ejemplo de una vida que en un hilo conductor ascendente fue proyectándose en la sociedad como el profeta que es y que nos sigue alumbrando. En realidad, perfilar su personalidad o el aporte que ha dado al Ecuador es enorme. Y si bien él optó por el sacerdocio allá en San Antonio de Ibarra, su pueblo natal al que lo amaba entrañablemente, optó por el sacerdocio, digo, no sin dudas, porque él soñaba con ser pintor. Mira. Y de allí entró como en conflicto también, ¿no es cierto?, con él mismo, como todo adolescente que no sabe por dónde enderezar y por dónde seguir. Pero dijo, cuando me llegó la llamada, no dudé más y optó por el sacerdocio. Claro, sin dejar de ser pintor, porque a lo largo de su vida también en los momentos libres y eso, realizaba sus pinturas que también son muy lindas y que las tenemos publicadas. Entonces, digo, él al optar por el sacerdocio soñaba con ser párroco de indios. Ya desde allí. Y en sus escritos primeros, Monseñor dice que en el hogar aprendió todos los valores, que sus padres le inculcaron el amor a los más pobres, el amor a los indígenas, Y claro, él era un pobre más en medio de los pobres. Entonces, y esa coherencia también de vida entregada a la pobreza, a los pobres, sin enriquecerle, también es otro de los valores enormes. Entonces, su sueño juvenil, su sueño de al ser sacerdote, vemos que se cumplió para él cuando fue providencialmente consagrado obispo de Riobamba. La diócesis, con mayor cantidad de indígenas, de comunidades indígenas quichuas marginalizadas, explotadas, exprimidas. Y desde allí, entonces, consagrarse como ese ser humano que optó por ellos, que tuvo esa opción preferencial por los pobres, que fue acuñada después en Vaticano II y en Medellín, porque él es la semilla también de las grandes transformaciones en la Iglesia y en la sociedad. Y desde allí empezar como un proceso de dignificación del ser humano marginado, explotado y expoliado, y iniciar un proceso de liberación atravesado por un proceso organizativo al que dedicó su vida. Porque recordemos cuál es esa línea pastoral de Monseñor Proaño. No es trabajar por los ángeles que están en el cielo, sino por la redención del hombre oprimido que está en la tierra. Por eso le encantaba esa canción, Padre nuestro que estás en la tierra. Y desde Nidia, allí, hermanarnos. Nidia, sin duda alguna, estamos hablando de un ser humano muy especial, que realmente abrió caminos, abrió las puertas, puso oídos al sentir de los menos favorecidos. De hecho, conocemos que hubo un sector de su misma iglesia, digamos así, lo persiguió, lo cuestionó. Y quisiera que nos hagas un poquito memoria de esto, porque a la final a él le conocieron inclusive como el cura rojo, ¿no es cierto? Un cura subversivo. Hablemos un poco de esto también, por favor. Sí, gracias. Yo creo que al hacer Monseñor esta opción y al trabajar, ¿no es cierto?, por la alfabetización en Quito, por la creación de la devolución de las tierras de la iglesia, de Riobamba a los indígenas, que los reconoció como los únicos y auténticos dueños, el no dedicarse ya, por ejemplo, a la inauguración de edificios, a recibir a las autoridades, al estar en las pomposas fiestas y banquetes celebrativos, sino al encontrarlo en las chozas, en los páramos, enlodado, a caballo, a pie. Entonces, chocó y hizo como una fricción muy fuerte al interior de el sector público y también al interior de la iglesia, porque además se fue despojando poco a poco de esas vestimentas episcopales, pomposas y llamativas, y llena de colorines, y optó después por el poncho indio, que estaba en ese tiempo también, o sea, los de poncho, así. Y se decía que las leyes se hacían para los de poncho. Entonces, claro, surgió una reacción muy fuerte contra él, desde el Estado, desde el poder político y también desde el poder eclesial. Consideramos que el poder eclesial es un poder muy fuerte. Monseñor Proaño tenía ese poder como obispo, pero lo revirtió en un servicio profundo y desde allí cuestionó. Entonces, claro, al saberse como amenazados tanto la propiedad privada como la propiedad eclesial de bienes y de despojos, constituyéndose como San Francisco de Asís en un poverino para dedicarse a los más excluidos, entonces vino una reacción de una ofensa brutal. Y tenemos, por ejemplo, en las memorias, el Evangelio Subversivo, que es un texto en el cual se nos narra cómo a Monseñor Proaño, conjuntamente con otros 17 obispos de América Latina comprometidos con la causa de los empobrecidos, los tomaron presos en Riobamba los acusaron, lo sacaron de la reunión de Santa Cruz de Ribamba y los trajeron acá a Quito presos y los expulsaron del país como perros maltratados. ¿Y denunciados por quién? ¿Quién los denunció? Los mismos hermanos de Mitra y de Báculo. Y por supuesto que también le llegó desde Roma, le llegó un visitador apostólico, entre comillas, ya podemos llamar un inquisidor. ¿Para qué? Para sacarlo de obispo de Riobamba, para que deje de ser, porque molestaba al interior. Y molestaba al interior no solamente al poder político, sino también al clero que no aceptaba ya no tener prebendas, ya no tener diezmos y primicias, quedarse también en un estado de empobrecimiento, comunidades religiosas también que tampoco le entendieron porque tenían que despojarse de todo ese boato y de todos los bienes. Entonces vino como una conflagración brutal contra él. Claro que el visitador apostólico que vino por acción de las mismas comunidades quichuas de Chimborazo y por acción de los sectores organizados que estaban con Monseñor, todos los empobrecidos, no pudo más que hacer sino dar un informe favorable. Informe favorable a Monseñor Proaño, que no lo sacaron de Riobamba, pero que nunca le entregaron a él. Eso se quedó en la sombra. Eso debe estar allá muy bien guardadito en el Vaticano, y hasta ahora no hemos tenido acceso, y eso es doloroso. Entonces, digamos, un ser controvertido, un ser que por eso le decían el comunista, el rojo, el subversivo, el que hacía política y el que no se dedicaba a la evangelización y a la sacramentalización como estaba normado para toda la Iglesia Católica de la época. Cabe entonces esta frase que muchas veces la hemos escuchado para referirnos a una y a otra cosa. La lectura la hace cada cual. La religión es el opio de los pobres. Claro, esta frase está acuñada, que la religión es el opio del pueblo. Y desgraciadamente constatamos cómo durante muchísimo tiempo se ha dedicado las iglesias, porque también entran allí las iglesias protestantes y las sectas evangélicas, por supuesto, a adormecer al pueblo, a impedir que vea, a impedir que oiga, que razone, a impedir que se organice, que razone, que camine, que se organice, a impedir, y en ese sentido es obvio, pero el Evangelio de Jesús es otra cosa. Él dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando hace su proclama que es el proyecto de vida, coge Jesús allí, cuando empieza su vida pública, coge un texto de Isaías y dice, he venido para que los ciegos vean, los mudos hablen, los sordos oigan, los paralíticos caminen. He venido para anunciar el año de liberación. Y realmente eso es lo que hizo Monseñor Proaño. Y eso es lo que sigue haciendo. Y es también bien profética la frase en este sentido de Juanita Males, una compañera quichua de Otavalo, que precisamente para hacerle la defensa frente al visitador apostólico viajó volando de Otavalo a Riobamba y en la última Eucaristía que ha celebrado este visitador apostólico, cogiendo su faja, sacándose su faja, le dijo, ve, entrégale esta faja al Santo Padre. Y dile nada más que no lo saque a Monseñor Proaño de Riobamba, porque por él ojo ve, oído oye, boca habla, pata nomás no quiere caminar todavía, pero caminará. Y esa es una alusión a ese proyecto maravilloso de Jesús que sigue vigente y que, de alguna manera, el Papa Francisco nos lo recuerda también en estos momentos cuando nos habla de obispos y sacerdotes con olor a oveja, cuando nos habla de una iglesia en salida, cuando nos habla de que hagamos lío, y cuántos líos desató Monseñor por año. Cuando lo oigo al Papa Francisco, me parece que él está repitiendo las palabras de Monseñor por año. Y eso es una alegría, porque está siendo reconocido por la máxima autoridad que tenemos actualmente en la Iglesia Católica. Amigas, amigos, esta mañana conversamos con Nidia Arrobo. Ella viene desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Es siempre grato escucharla y es siempre grato reafirmar, pues, quienes creemos todavía en que puede haber espacios de justicia, de reflexión seria, de equidad, ¿no? De entender realmente lo espiritual sin tapujos, pero a la vez sin dobleces, ¿no? Es grato poder tener este diálogo, lo digo abiertamente, Nidia. Gracias. Quisiera también que nos cuentes un poquito, tal vez yo tengo una curiosidad, de esos indios que estuvieron bastante cerca de Monseñor Proaño y que además pues lo siguieron porque él, un poco, como dije hace un momento, les abrió camino. Queda ahí en la actualidad uno, dos, cinco, qué sé yo, que estén con vida y que hayan seguido un poco su camino y hayan multiplicado su obra? Yo creo que la semilla cayó en tierra fecunda. Y justamente el Evangelio de hoy habla del sembrador que salió a sembrar. Por supuesto que mucha de esa semilla pudo haber caído en el camino. Mucha semilla en piedras, mucha semilla entre abrojos y espinos, pero también mucha semilla cayó en tierra fértil y está dando frutos. Monseñor Proaño mismo tiene un poema profético cuando salía de Riobamba que decía, quedan los árboles que sembraste. Y justamente lo que buscamos es que la semilla de la palabra no sea transgénica, que no la modifiquemos, porque esa ya no se la puede volver a sembrar, da fruto una vez y hay que seguir comprando otra, y eso no es el Evangelio. Entonces, hay semilla que está produciendo, y está produciéndose, y está creciendo en conciencia, está creciendo en dignidad, ha crecido en dignidad, y diría yo, no solo en Chimborazo, sino a nivel nacional. Y no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Cuando celebramos nosotros el año pasado el aniversario de Monseñor Proaño por Zoom, tuvimos personas que se sumaron al homenaje desde Japón, Australia, Europa, Norteamérica, Canadá, toda América Latina y las comunidades de acá. O sea, tuvimos un seguimiento de 32,000 personas. Caramba. Y ese es un número que sabemos que son seguidores. Pueda que unos no den el 100%. No importa. Si damos el 20%, pero ya estamos dando. Si damos el 30%, mejor. Si damos el 60%. Lo que pasa es que tenemos que cultivar la semilla. Y en tiempo de este bicho tan mortal, que nos está haciendo tanto daño, nosotros hemos optado ahora por no abandonarnos al memoricidio de Monseñor Proaño, de su pensamiento, de su obra, de su trabajo. Y por eso estamos volviendo a las herramientas tecnológicas para no dejar pasar por lo menos las fechas importantes. Seguimos haciendo el trabajo. Muchos, como digo, incluso a nivel internacional, tienen en su corazón la semilla del pensamiento de Monseñor Proaño que se basa en el Evangelio y siguen reproduciendo y sigue aumentando. Justamente en el homenaje que le vamos a hacer, vamos a tener allí el testimonio, por ejemplo, de uno de ese terreno fértil en el que cayó la semilla, que es Carlos Samboya. También su hija, que le va a dedicar una canción preciosa. Y así, muchísimos seguidores, los poetas, y pues mestizas, indígenas, están con más miedo y son personas jóvenes que están en los 30, en los 35 años y que lo reconocen a Monseñor Bolaño también como él, el que aportó y aporta para la liberación. Nidia, por favor, para concluir, cuéntanos un poco este homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, el Taitiku de todos. Pues será el viernes 27 de enero a las 17. 29. Amigas, amigos, viernes 29 de enero a las 17 horas. Son 111 años de su nacimiento. Te escuchamos, por favor. Sí, como anticipaba, para actualizar su pensamiento, para rendir un homenaje que tampoco será el homenaje, pero por supuesto para traer a la memoria de todos la personalidad y sobre todo el pensamiento y acción de Monseñor Proaño, hemos organizado, y en esto nos ha ayudado muchísimo Corape para hacer un video muy bonito. Vamos a tener allí la presentación de saludos de amigos y de seguidores de Monseñor Proaño, teólogos de la liberación, gente comprometida en organizaciones en Europa, acá en América Latina y al interior del país. Saludos de muchos que hemos recogido. Solamente una muestra, porque no se puede poner a todos, pero es en representación de todos, una muestra muy simbólica, también a nivel etario, porque ahí hasta niños que le saludan a Monseñor Proaño, y eso da una frescura también al homenaje, porque sabemos que niños, jóvenes, están, y están siguiendo el pensamiento, a su manera, pero que lo evocan, que lo necesitan y que saben que allí tienen una luz. Entonces vamos a enlazar estos saludos también con canciones, con coros, con danzas, con poesía indígena. Una hermosa compañera poetisa Shuar le va a dedicar un saludo, una poetisa quichua de Saraguro también, o sea, y canciones y testimonios, y también tendremos la palabra misma de Monseñor Proaño allí. Qué hermoso. Lo cual nos va a dar una frescura, nos va a refrescar su presencia en medio de nosotros. Claro, y sobre que todo sí. Recordarlo también desde su tumba sagrada, donde está sembrado, allá en Pucahuayco, en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas, en Imbabura, en el cual él optó por quedarse allí y desde allí ser semilla de nuevo, de nuevas liberaciones. Desde allí también va a haber voces que nos van a decir, Proaño vive, la lucha sigue. Mil gracias, Nidia. Solo me queda preguntarte algo más. Quienes nos están escuchando y quieran ser parte de este homenaje, ¿cómo se enlazan de forma virtual, por favor? Sí. Les esperamos con todo el cariño a todos, a todas, y que nos ayuden a difundir. Pueden entrar en el Facebook de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador para FPIE, para que puedan conocer la promoción que estamos haciendo. Perfecto. Y también en Corape. Entonces, va a ser retransmitido a las 5 de la tarde de este viernes 29 de enero, fecha natural de su nacimiento, en Facebook Live de Corape y también en YouTube. Entonces, hay esas dos formas de entrar, de participar y de unirnos en este homenaje justo y necesario a quien es un referente incuestionable de todos los ecuatorianos y latinoamericanos, como dicen los españoles, bien nacidos. Así es, así mismo es. Nidia, querida, mil gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela, las puertas siempre abiertas. Nidia Robo, desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, invitándonos a este homenaje a Monseñor Leonidas Proaño en sus 111 años de su nacimiento. Esto será el día viernes 29 de enero de este mes, pues a las 17 horas. Un abrazo a la distancia, Nidia. Un buen día, muy otro amable. Otro abrazo para ti y para toda la Rayuela. Gracias por siempre tenernos presente. Muy amable. Gracias. Adiós. Gracias.